En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Las intensas lluvias obligaron a suspender las clases en Viedma y en la región. Así lo dispuso el Consejo Escolar de Viedma, que tuvo en cuenta el agua ya caída y el alerta del Servicio Meteorológico Nacional, que para la mañana de hoy prevé vientos fuertes y lluvia abundante. Mariela Maidana, la coordinadora del Consejo, manifestó que habrá suspensión en todo Viedma turno mañana. A las 10 de la mañana se va a evaluar, dijo, para el turno tarde que vamos a hacer escuelas rurales y escuelas urbanas de Viedma. En tanto, en Conesa habrá clases con normalidad. El colapso eléctrico pegó fuerte en la región. Un domingo extraño y anormal se vivió en esta ocasión por el colapso energético que abarcó todo el país, además de Uruguay y regiones de Chile y Brasil. Encima era el Día del Padre, de manera que su efecto se multiplicó por razones obvias. El corte afectó a todas las actividades, en especial a heladerías y negocios de productos perecederos. Pero también la vida cotidiana de todos, porque se cortó el agua y sin agua no funcionan los sanitarios, tampoco hay agua para cocinar. No hubo radio ni televisión y el hospital y las clínicas debieron recurrir a equipos energéticos de emergencia. La energía eléctrica volvió a Viedma cerca de la 1 de la tarde, pero Patagonia debió esperar hasta cerca de las 8 de la noche para volver a tener el servicio. Todo en medio de broncas contra el gobierno y las empresas responsables del descalabro energético. Recién pasado el mediodía salieron las primeras explicaciones del problema, que encima no aclararon nada, sin que hasta el momento haya una información clara del tema. Dicen que en 2 semanas habrá un informe aclaratorio. Con el retorno de la electricidad a la zona comenzaron a normalizarse otros servicios, como el agua potable, que retornó unas horas más tarde. Ayer todavía había problemas en el barrio Seferino, donde el corte de energía dejó sin agua la cisterna, provocando también que se detengan los equipos de bombeo internos del barrio. Luego del corte, preocupa la cadena de frío de los alimentos. En este sentido, la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, Adriana Santagati, expresó que en principio es importante advertir a la población sobre el especial cuidado que debe tener cuando compre alimentos que necesitan de una cadena de frío para su conservación. No obstante, ello corresponde apelar a la responsabilidad de las pymes y comercios de barrios para que descarten todo insumo perecedero como carnes, verduras, yogures y lácteos que hayan perdido la cadena de frío. Agregó la defensora del pueblo que también es recomendable la presencia activa de las autoridades de control locales para colaborar con los comercios y la población en general ante esta situación. Edersa desmiente versiones de corte general de energía. La empresa Edersa emitió un comunicado indicando que es falso el mensaje que circuló las últimas horas sobre un nuevo corte general de energía para hoy a partir de las 0 horas. Aclara la distribuidora que no se emitió ninguna información al respecto dispuesta desde el gobierno nacional. Edersa reacciona ante un comunicado falso que circuló ayer, que señalaba que hoy martes se iban a producir cortes programados en distintos puntos del país. Reiteramos, se trata de información falsa, según señala el comunicado de Edersa. Huehuetilnec será candidato a senador. Juntos Somos Río Negro no va a realizar alianzas, participará de las elecciones nacionales con boleta corta, y el gobernador Alberto Huehuetilnec será candidato a senador. La resolución fue tomada por la conducción del oficialismo provincial, que se reunió este fin de semana en Choelechuel para definir la estrategia para las próximas elecciones nacionales. Huehuetilnec será acompañado en la lista para la Cámara Alta por la actual ministra de Educación, Mónica Silva, y por el legislador barilochense Leandro Lescano. Se anunció que la definición de la lista de candidatos a diputados o diputadas nacionales fue postergada para mañana miércoles. En la causa farmacias ordenan embargos e inhibiciones de bienes. En el marco de la causa por presuntas maniobras defraudatorias en perjuicio de IPROS por parte de un grupo de farmacéuticos, la jueza penal Natalia González ordenó el embargo preventivo del monto que está pendiente de pago por parte de la obra social estatal a las farmacias investigadas. La medida, regida por 6 meses, fue notificada al Colegio de Farmacéuticos, ya que la obra social labora a través de dicha institución. Asimismo, se dispuso la inhibición de bienes de 5 personas propietarias de las farmacias involucradas en el ilícito. Orne se reunió con el procurador y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia por la demora en los juicios laborales. La diputada nacional Silvia Orne expresó su preocupación por la demora en los procesos de la justicia laboral al procurador de Justicia Jorge Crespo y a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Adriana Zaratiegui. Además, se comprometió a impulsar en el Parlamento procedimientos que ayuden a agilizar la labor de la justicia y hacer obligatorias la asistencia a las audiencias. Preocupa a la legisladora y a la dirigencia gremial la demora en las causas laborales, perjudicando a los trabajadores que deben esperar años para haber terminado un juicio laboral. Las noticias nacionales. El gobierno todavía no tiene claro por qué se produjo el colapso eléctrico. El que salió a dar explicaciones fue el subsecretario del Mercado Eléctrico de la Secretaría de Energía de la Nación, Juan Alberto Luchilo. Explicó que hubo una falla del sistema de transporte, producto probablemente de la pérdida de aislación, y había mucha humedad, lo que pudo haber provocado un cortocircuito. Es el escenario más probable, pero todavía se está investigando. Cuando se vea la consecuencia del evento, se sabrá qué es lo que falló, expresó el funcionario. Triunfa de la oposición y nueva derrota de Cambiemos en las elecciones provinciales del fin de semana. El domingo 16 de julio fue nuevamente un día de malas noticias para el gobierno nacional. En medio de un histórico apagón que afectó a todo el país y algunos países vecinos, los candidatos de Cambiemos nuevamente quedaron relegados y debieron ver desde atrás los triunfos del peronismo y sus aliados en las elecciones provinciales. El peronismo ganó en San Luis, Santa Fe y Formosa, y un radical K se quedó con el triunfo en Tierra del Fuego. De esta manera, el presidente Mauricio Macri acumuló ya 13 derrotas en las votaciones a gobernadores y apenas un triunfo, el de Gerardo Morales en Jujuy. Una encuesta da 44% al Frente de Todos. Son los datos que arrojó la última medición de la consultora 6, cerrada el viernes. La fórmula Fernández-Fernández mide 39% y Massa, que participa de esa interna, cerca de 6 puntos que sumados dan 44%. El binomio Macri-Pichetto tiene 33,7%. La dupla Labaña-Urtubey se alza con 10 puntos, mientras que el FIT y el economista Esper miden 3 puntos cada uno. Con este resultado, el frente opositor le sacaría en primarias 10 puntos de ventaja a la fórmula de Juntos por el Cambio que conforman Macri y Pichetto. Mientras tanto, Perotti llamó a la unidad del peronismo y desterró los rumores de un acercamiento con Pichetto. El flamante gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, abogó para que a nivel nacional gane en octubre un proyecto nacional y convocó a trabajar por un peronismo unido. De esta manera descartó la hipótesis que trató de instalar la Casa Rosada el domingo por la noche, de que a partir de la inclusión de Miguel Pichetto como acompañante de fórmula de Mauricio Macri, se podría tratar de tejer algún acercamiento entre ambos. He trabajado toda mi vida para el peronismo y hemos trabajado para unir Santa Fe. Ojalá hagamos lo mismo a nivel nacional, aspiramos a un proyecto nacional y espero que hasta último momento se trabaje para una unidad amplia del peronismo, dejó en claro este lunes el gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Perotti derrotó al socialista Antonio Bonfatti al obtener el 40,51%, mientras Cambiemos llegó tercero con el 18% de los votos en la provincia de Santa Fe. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.